quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've had to worry and grieve my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Documentos, me dijo el cana que estaba del otro lado del mostrador. Sí, no pude dejar de responderle mientras le pasaba la cédula. Primera vez, no llegué a contestarle cuando el cana ya estaba dándome el pésame. No sé si va a poder pasar, hay que ver si tiene permiso. Por un segundo maldije al gordo. ¿Habrá avisado? Pensé mientras miraba la oficina que estaba del otro lado. Las paredes manchadas de humedad, ninguna ventana, dos escritorios de madera oscura y un armario en la pared donde iban a parar con un número todos los bolsos, carteras, mochilas. Nombre y apellido, Paula Benavente, le dije a tiempo, antes de decirle está ahí, en el documento que acaba de pedirme y ahora sacude con su mano derecha. Pero dentro de un penal, aún en el pabellón de visitas, todo da miedo. Bien, está en la lista, tiene que dejar la mochila. Tome, le dije al can antes de habérmela descolgado. ¿Nada para el interno? Ya lo dejé allá y señalé hacia afuera, donde estaba la otra fila. Bien, muchas gracias, señor. En la mano tenía todavía el pasaje del micro. Estaba todo abollado y no había ningún tacho a mano. Disculpe, ¿qué pasa? Me dijo de mal modo mientras alguien que tenía al lado le pasaba un mate. Y en el mismo momento en que iba a pedirle si podía tirar el papel abollado, miré alrededor. El piso estaba lleno de basura, papeles por todos lados, goteras atajadas por baldes de chapa, chicles pegados, manchas de aceite. Nada, es esa fila, ¿no? Le respondí y me metí el pasaje abollado en el bolsillo del jean. Atrás de esa piba. Muchas gracias, señor. Después de 15 minutos de hacer fila, me requisaron. A ver, levántate la camisa y correte el corpiño. El trámite fue corto. Varias mujeres, una al lado de la otra, nos levantamos la camisa, blusa, remera, buzo, mostramos los pechos y después nos bajamos los pantalones. Ahora las zapatillas, piba. Me saqué las medias. Dale que el tiempo de visita se pasa volando, me dijo la mujer policía. No llevaba nada encima. Me habían obligado a sacarme todo, incluso la cadena de plata que me había regalado Santiago el día que nos pusimos de novios. Por suerte la alianza no. Después de la requisa seguí a las mujeres que iban adelante. El pasillo era largo con paredes a los dos lados y rejas adelante y atrás. A la altura del techo las paredes tenían unas pequeñas ventanas enrejadas por donde entraba la luz. De algún lado que no llegaba a darme cuenta venía olor a cloaca mezclado con lavandina. Los pisos todavía estaban mojados. El primer pasillo era largo, medía más de 30 metros. Al final de ese empezaba otro, igual de angosto, con las mismas rejas y ventanas. Y al final de ese otro más, hasta que desemboqué en un lugar lleno de agua con poca luz. Era la salida del baño de hombres. De ahí venía el olor. Una línea oscura, unos 20 centímetros del piso, era la evidencia de que eso alguna vez se había inundado. Respiré hondo con la mano en la boca. Esquivé los charcos y seguí de largo. No sabía bien a dónde iba, pero me guié por las voces que se escuchaban desde alguna parte. Unos metros después fui a parar un pasillo más angosto que los anteriores. Un cana estaba parado al lado de la reja de entrada. Pasé a su lado sin mirarlo. Seguí hacia adelante con la idea de que el cana me perseguía con la mirada. Algunas mujeres me pasaban corriendo por el costado, dándome empujones. Yo mantenía el mismo ritmo, lento, demorado, hasta llegar a la zona de visitas. Las voces ya no se oían con claridad. Ahora la cumbia sonaba a todo volumen. Caminé unos pasos y me encontré con un pabellón enorme, sin tabiques ni paredes divisorias, lleno de mesas y asientos de material y ventanas con rejas a más de 6 metros de altura. Había gente por todos lados, hombres, mujeres, chicos corriendo entre las mesas y los presos a los abrazos con sus mujeres, sus hijos, sus madres. Casi todas las mesas estaban ocupadas. Mate, termo, torta, facturas, música, mucha música. Una canción se pisaba con otra. Busqué con la vista. Eran cientos de personas. El gordo no aparecía por ningún lado. No me animaba a meterme entre la gente. No lo iba a encontrar. Me quedé parada en el mismo lugar en puntas de pie, buscando su pelo largo. Flaca, correte. Uy, perdona, le dije, pero no me oyó. Salió corriendo después de chocarme. Detrás de la segunda hilera de mesas había un tipo que la esperaba con los brazos abiertos. Estaba mal ubicada. Todos los que entraban y salían pasaban justo por donde yo estaba parada. ¿Cómo puedo encontrar a Fabián Benavente?, le preguntó un cana. ¿Dio aviso? ¿Dio aviso?, dudé. ¿Y si el gordo no había recibido la carta? ¿Y si no sabía que estaba ahí esperándolo? ¿Y si los del pabellón de evangelistas recibían visitas en otro lugar? No sé, titubeé. Por primera vez desde que había salido de casa, dudaba de que el gordo me estuviera esperando. Estaba a punto de largarme a llorar. Supongo que el cana se dio cuenta. Era un chico flaco, apenas un poco más alto que yo, que hacía guardia a la entrada del pabellón de visitas. «Mira, así no voy a poder ayudarte», me contestó. «Cálmate, a ver, ¿en qué pabellón está?». Y antes que pudiera decirle nada, el gordo apareció por un pasillo oscuro. Estaba demasiado flaco. La cara chupada, los huesos muy marcados. Los ojos le sobresalían y las orejas parecían un poco más grandes con el pelo así, rapado al ras de la cabeza. Llevaba puesto un equipo de gimnasia negro, dos talles más que del de él, y unas zapatillas azules y plateadas. «Ahí está, gracias», le dije. El gordo caminaba despacio, un poco encorvado, como si le pesara la espalda. En una mano llevaba una pava con agua y en la otra una bolsa. Yo seguía parada en el mismo lugar, sin amagar ningún movimiento. Apenas esbocé una sonrisa que Fabián me respondió con otra, pero no pude sostenerla. Un frío me subió desde las puntas de los pies y el gordo empezó a dar vueltas. De golpe no oí más música ni gritos. Me apoyé contra la pared y respiré profundo. El gordo me guiñó el ojo. Yo me enderecé como pude. Las piernas todavía me temblaban. Fabián aceleró el paso. El resto de los que estaban ahí parecían pasarle a los costados como los postes de luz cuando uno maneja en medio de la ruta a toda velocidad. Yo seguía quieta sin poder hacer nada. Al costado del gordo había una mesa de material mucho más chica que las otras. Fabián apoyó las cosas y se acercó un poco más. Apenas un metro nos separaba, pero el frío no me dejaba mover. El gordo estiró las manos y cuando ya me tenía enfrente, en medio de un abrazo, me dijo al oído: «Perdóname, Paula». La vacinilla, una América toda, asilo de los dioses todos, con lengua, tierra y ríos, libres para todos. Del epitafio de Domingo Faustino Sarmiento. El Hotel Cancha Sociedad se ha llenado de gente y el aroma de los caldos artísticos del chef se cuela en las narices, hace olvidar el calor sofocante. Allí están los guaraníes mansos que soportaron sus pensamientos y por último su gratitud. La inminencia de la muerte los ha unido, a ellos y a él, el viejo, el loco. En medio de la muchedumbre, un fotógrafo lamenta su última fotografía, la del difunto. Es ya anécdota que la cama de hierro no era digna de eternidad. Por esta razón, la última foto se hizo en el sillón de lectura que, con esmero, el expresidente argentino acondicionó para su venida al Paraguay. El fotógrafo está nervioso, la placa de vidrio le pesa, pero no se atrevió a dejarla en la habitación. Ya volverá por el resto de sus cosas cuando el bullicio se calme. Entre tanto, se pierde entre las habladurías de la plebe. En muy pocos hay dolor. Luego el fotógrafo, que se llama Manuel San Martín, trata de salir del hotel. Se hace paso entre curiosos de varias latitudes y recuerda las cartas que la hija del muerto le ha mostrado. Cartas a los amigos Adolfo Saldías y José Pose. Cartas muy distintas a las que en su momento el viejo le había dirigido a Mitre. Recuerda en especial una. Aquí he encontrado unos preciosos pajaritos bolivianos que cantan admirablemente, visten de caña y negro y duermen en cama tendida, que exigen limpia, y se tapan con la cubierta, bien tapados de manera que no se les ve sino la cabeza. Y sigue recordando él, Manuel San Martín, el fotógrafo que... ¿Cómo pudo olvidarlo? Sí, era bromista el viejo, mejor evocar sus chanzas. Ya en las afueras del Cancha Sociedad, sentado a la sombra de un naranjo, con el murmullo lejano teloneado por el canto de los pajaritos, el recuerdo le trae al fotógrafo otra imagen, menos digna que aquella que la posteridad podrá conocer. Lo sabe y le duele, claro. En ella se ve a él mismo que ayuda, que hace fuerza para trasladar el cuerpo del viejo al sillón. Y hacen fuerza todos en la memoria. Ahí están García Merou, José Antonio Jurado, Sabrino Morra y Narciso Acuña García. Y Juan, claro, el sirviente vascuense, que no para de llorar, pobrecito. También vuelve el sacerdote francés, el opaco ministro que el viejo no pidió cuando se le venía la muerte. Pero el viejo ya no sabrá que alguno de los suyos, quien habrá sido, le desobedeció el deseo. Él quería una muerte digna. ¿Pero qué dignidad?, se pregunta en tono de maldición Manuel San Martín. Hace horas que la muerte trajo otra cosa. Bajo ese naranjo le pesa hasta el apellido, demasiado importante. Hasta el canto de los pajaritos ahí arriba en el cielo paraguayo le pesa. El gentío pasa, lo mira, pronto constatará su error. Tanto estudio y trabajo, tanto ojo adiestrado para que, después de esperar que aclarase para tener más luz y tomar la foto, se olvide de quitar la vacinilla. Sí, la muerte trajo otra cosa y no es dignidad. Cuando el proceso de revelado se termine será aún peor. ¿Qué será de su carrera y de sus pretensiones con María Luisa, la nieta del muerto? El murmullo crece con el pasar de los minutos. Los pajaritos deberían cantar más fuerte. Y él debería buscar otro naranjo, más lejos, virgen de ciudad. Piensa en tirar la placa de vidrio. Su mal destino podría astillarse en la tierra seca y a otra cosa, para que nadie vea la vacinilla, en el extremo izquierdo, al lado del cadáver. Pero algo le impide. No sabe bien quién es. ¿Qué es? Solo sabe que es mejor volver por sus cosas. Manuel San Martín regresa al hotel y escucha de nuevo la inmensa unión de voces, porque el Cancha Sociedad está más lleno que antes y los pajaritos entonados son tal vez los mismos que el viejo describía en su carta. Algunos comentarios giran en torno al embalsamamiento del hombre. Aquel cuerpo de pecho un tanto hundido, el mentón prominente, el labio inferior grueso que parecía volcarse con desprecio o con soberbia. Los ojos oscuros, vivísimos, encendidos a pesar de la senectud, como lo describió alguna vez Carlos Ibarguren. Y él, Manuel San Martín, en una sucesión insoportable de imágenes recientes, vuelve a verla a ella, María Luisa, velando al abuelo con esa altura de sentimientos, mientras constata que ha llegado la luz suficiente, mientras ya sabe que no solo el embalsamado tolerará el paso del tiempo. Atrás, en algún lugar del mito que nace, quedarán la filosofía sintética de Spencer, los viajes en bote por el río Paraguay hasta la boca del Pilcomayo, el nutrido fuego a los caimanes tendidos en las playas cenagosas, las interminables siestas, los pupitres donados, la casa isotérmica, la estampa japonesa, Aurelia Vélez, el barril de vino de San Juan y la presidencia de los argentinos. Ahora solo quedará esa foto, la que él, Manuel San Martín, con el aval de los deudos, tomó unas horas antes de que llegue la multitud. Y con esa foto y ese olvido, dividirá otra vez las aguas. Volverán el amor, el odio, la sospecha, porque los taleros con que se castiga a los niños y se cuelgan detrás de las puertas no son fotografiados, ni las vacinillas. Manuel San Martín ha violado el código. Él, que pretendía María Luisa, legará al futuro la humanidad que nadie quiere mostrar. ¡Qué dignidad! Eso tiene que ver con la vida de algunos, no con la muerte, la exasperante demócrata. Si tuviera el coraje cobarde de dejar caer la placa de vidrio, simular un accidente, ahí en medio de la muchedumbre. Pero resuelve que es inútil, no quiere sumar otro error. La vacinilla no debió estar allí, mucho menos en la placa de vidrio, se dice Manuel San Martín. Quizá él tampoco. Bueno, seguimos aquí en La Molienda. Acabamos de escuchar, antes de la canción de B.B. King, Hold On, I'm Coming, a Débora Mundani y a Gustavo Dipache. Le mandamos un saludo ahí a Lucila en la producción, a Juan y a Paula en los controles, y nos vamos a ir despidiendo. Bueno, muchas gracias Débora Mundani, Gustavo Dipache, por estar aquí en La Molienda, por leer sus textos. Gracias a vos. Y muchas gracias a vos. Bueno, hasta la próxima Molienda, y nos despedimos con los maestros B.B. King y Eric Clapton. En este caso, Come Rain or Come Shine. Hasta la próxima Molienda. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me that it was just